Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Listo, ya estamos al aire. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Perdón. Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y damos inicio ya a una semana más. Prácticamente se nos está yendo febrero de las manos, el segundo mes del año 2019. Hoy es lunes 18 de febrero del año 2019. En este momento las 3 de la tarde con 9 minutos, 3:09, tiempo de la capital del país, así las cosas. Damos inicio a este su programa de radio, totalmente en vivo, donde ustedes podrán, pues, aprender un poquito más acerca de su problema, saber de mejor forma cómo resolverlo. Información muy importante, muy interesante, para que puedan tener una estrategia adecuada, para que puedan salir de sus problemas de sobreendeudamiento. ¿Vale? Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor Maurilio Pérez, ya que sin él simplemente estos programas no se podrían realizar. Le mando un abrazo muy afectuoso a Maurilio y a todo su equipo. Ya en nuestro chat de la estación www.radiodd.org comienza la actividad. Si ustedes quieren, pueden exponer su caso ahí en nuestro chat, nos platican cuál es su problema. Con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual al respecto. También a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, ahí también pueden escuchar el programa. E igualmente, por ejemplo, en el post en Facebook donde están escuchando este programa, ahí nos pueden escribir cuál es su situación, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, si algún cobrador se les está poniendo pesado, si les llegó algún documento de carácter judicial. Bueno, todo eso, con mucho gusto, poder a resolverlo, a resolver sus dudas. Saludos, muy buenas tardes. Por ahí está Selene, que nos dice muy buenas tardes, que cómo estamos. Muy bien, Selene, muy buenas tardes, saludos cordiales. Mi amigo y productor también nos manda saludos, Maurilio Pérez. Fernando dice que ya está a unos pasos de afiliarse con nosotros, pero tiene una duda. ¿A partir de qué fecha comienzan a llamarle para cobrarle o acosarlo? La deuda es con Santander. Bueno, lamentablemente, mi estimado Fernando, eso varía mucho. Depende de múltiples factores. Depende de qué tanto trabajo tenga Santander en cuanto a lo que crédito y cobranza, sus áreas de crédito y cobranza se refiere. Depende del tipo de deuda. Depende de tu perfil como cliente. Depende de muchas cosas. En promedio con este banco, podríamos comenzar a considerar las llamadas ya amenazantes, cobranza extrajudicial formal, por ahí de los primeros, entre los primeros 30 y 90 días de que se deja de pagar. Si te das cuenta, es un margen amplio, son 3 meses casi. Porque, como te dije hace un rato, el que esta cobranza inicie y la agresividad de la misma depende de muchos factores. También, por ejemplo, depende incluso de qué cobrador te toque. Hay cobradores, muy pocos desgraciadamente, pero son cobradores que trabajan con ética, que saben bien cuál es su trabajo. La cobranza no es mala, tiene mala fama, desgraciadamente ocasionada por malos cobradores. Una cobranza bien llevada, una cobranza bien tratada, pues resulta hasta benéfica para ambas partes, para el deudor y para el banco en este caso. Entonces, si te toca un buen cobrador, pues no vas a recibir llamadas amenazantes, sino llamadas conciliatorias, llamadas donde se busquen opciones para que tú puedas pagar tu deuda, ¿sí? Esto, bajo ninguna circunstancia, quiere decir que, por ejemplo, el banco no vaya a actuar de manera, pues, judicial por la vía mercantil en tu contra. Son cosas totalmente independientes, pero sí tendrías una cobranza un poquito más cómoda. Por otro lado, te puede cobrar, por regla general, desgraciadamente, o te puede tocar, mejor dicho, un mal cobrador. de estos personajes que son muy conocidos, que les gusta amenazar, que les gusta gritar, que les gusta mentir, que les gusta insultar. Si te toca uno de esos, de todas formas no pasa absolutamente nada. Nosotros, como afiliado, te vamos a representar de manera integral. Le vas a proporcionar un número telefónico que nosotros te vamos a asignar para ese fin, para que ya no le contestes tú, ya. Le contestarás una vez, le darás este número. Muchas veces te dicen que no van a apuntar nada. Eso es mentira. Ellos tienen la orden de apuntar, de anotar cualquier dato, cualquier información que puedan obtener de ti. Entonces, si tú les das nombres, teléfonos o direcciones, ellos siempre van a apuntar esa información todas las veces, aunque ellos te digan que no. Entonces, les das el número que nosotros te asignamos, aunque él te diga que no lo va a apuntar, sí lo va a apuntar, y le dejas de contestar. Y de esa forma ya nos va a comenzar a llamar a nosotros y nosotros nos encargaremos de atenderlo con mucho gusto por ti. En cuanto a las visitas, podría haber visitas en tu domicilio en algún momento. Se te va a asignar también un número telefónico que se denomina de emergencia. Ese número telefónico opera 24 horas al día, 365 días del año. Por si el cobrador va a deshoras, llega a ir a las 10 de la noche, por ejemplo, a tu casa, pues evidentemente en nuestras oficinas ya no va a haber nadie, pero tienes ese número de emergencia que te digo opera de manera permanente. Nos llamas y con mucho gusto nos encargamos nosotros de atender a tu cobrador para despacharlo y te garantizamos que jamás en la vida se vuelve a parar en tu casa. Después de que nosotros hablamos con el cobrador y le decimos cómo está la situación, jamás te va a volver a molestar. Entonces, en ese sentido puedes estar tranquilo. En cuanto a la protección jurídica, nosotros nos vamos a encargar, en la medida de lo posible, de evitar una demanda. Con nuestra representación, los niveles de riesgo bajan de manera dramática. Ya es poco probable que algún acreedor te vaya a demandar, vaya. Pero si llegase a suceder, nuestros abogados se encargarían de llevar tu defensa de principio a fin. Evitaríamos cualquier embargo. De tu casa no se llevarían absolutamente nada. Eso está garantizado. Y ya durante el juicio llegaríamos a un acuerdo que sea conveniente, que sea posible para ti, económicamente hablando, que tengas la capacidad de pagarlo, y así será otra deuda resuelta. Entonces, pase lo que pase bajo nuestro sistema, mi estimado Fernando, pues nosotros nos encargaremos de ayudarte, de protegerte y de que salgas adelante sin mayor complicación. Lo que nosotros te vamos a dar son esas dos cosas que tú necesitas para acabar con tus deudas. Digo, muchos me van a decir, es dinero, sí. El dinero se consigue bajo dos sistemas. Uno, que tú tengas tranquilidad, que te puedas enfocar en lo importante que es estabilizar tus finanzas. Y dos, el tiempo, que tengas el tiempo necesario para que en algún momento tú tengas un ahorro, se pueda negociar la deuda y se liquide, ¿sí? Así es como trabajamos, mi estimado Fernando. Cualquier duda, pues estamos a tus órdenes. Dice Selene que quiere hacer una pregunta en el foro y no le permitió desde ese tiempo que no visita la página. ¿Cómo es que puede hacer, accesar o acceder al foro? Gracias, Selene. Lo que pasa es que nuestros foros, por la afluencia de gente que tienen, si te das cuenta, siempre hay cientos y cientos de personas conectadas en nuestro foro de asesoría, un promedio de 500 personas conectadas de manera simultánea en el foro, y tenemos ya casi 90,000 personas registradas. Entonces, para evitar que se sobrecarguen estos foros, que de pronto no se puedan ustedes loguear, a las personas que no se conectan después de mucho tiempo, se les da de baja, no permanente, pero sí su usuario no tiene acceso al foro. Lo que necesitas hacer, Selene, es mandarnos un correo electrónico, ahorita te doy la dirección, donde solicitas se reactive tu usuario, esa es la palabra, se desactiva, no se da de baja, sino que simplemente se desactiva hasta que el usuario lo solicite. Pides la reactivación y con mucho gusto reactivamos tu usuario, y con tu usuario y contraseña que siempre has usado vas a poder entrar nuevamente al foro y exponer tus inquietudes ahí. Es importante hacerle saber a todos nuestros queridos radioescuchas que este foro de asesoría opera 24 horas al día, 365 días del año, porque entendemos bien que muchas veces cuando una persona tiene deudas pues no puede dormir y son las 2, las 3, las 4 de la mañana. Y el pobre anda deambulando por la casa, estresado, preocupado. Por eso precisamente tenemos estos foros de asesoría. Cualquiera de ustedes esté afiliado con nosotros o no, puede ingresar al foro y de manera totalmente gratuita recibir asesoría a cualquier hora del día. Así les damos tranquilidad, saben ustedes bien cuál es su situación y pueden descansar, que es fundamental. Una persona que no descansa, que no duerme bien, pues simple y sencillamente no rinde bien en su trabajo y no puede generar ese ingreso para pagar sus deudas. Por eso es que tenemos esta opción de nuestro foro, que ya tiene 10 años, más de 10 años operando, con casi 90 mil usuarios registrados. Algo fantástico, qué bueno que nos hayan apoyado con su confianza en ese sentido. Y ahí está a su disposición, totalmente gratis, Selene. Pedro, muy buenas tardes. Tiene una deuda con Liverpool que dejó de pagar por cuestiones económicas. Dicha deuda es de 8 mil pesos. Le llegan cartas de convenios, pero no ha podido realizarlos, ya que era muy alto el pago que pedían. Solo una vez fue una licenciada en un despacho donde se estaba gestionando su deuda, pero nuestro amigo Pedro no se encontraba y solo le dejó un papel donde decía que liquidara o si no procederían judicialmente, etcétera. Su duda es, ¿pueden hacerle algo aún? Bueno, Liverpool está en todo su derecho de cobrarte por los medios que considere necesarios, incluso por la vía mercantil, entablando una demanda en tu contra, pero la deuda es muy baja. Es cuando nosotros hablamos de niveles de riesgo de demanda. La combinación de factores, tipo de acreedor, monto adeudado, tiempo que se lleva sin pagar, tipo de deuda, nos dice cuál sería tu nivel de riesgo de demanda. En tu caso es nulo por el monto. Le debes a Liverpool, le debes de una tarjeta de crédito. No nos dices cuánto tiempo llevas sin pagar, pero sí nos dices cuánto dinero le debes. 8 mil pesos. Pues a Liverpool le costaría unos 10 o 12 mil pesos demandarte. Simple y sencillamente para recuperar 8 en el mejor de los casos, porque no hay garantía de que Liverpool pueda recuperar los 8 mil pesos, a lo mejor recupera la mitad. Pues simple y sencillamente no le convendría el iniciar un proceso judicial en tu contra, mi estimado Pedro. Entonces, en ese sentido no te preocupes, son solamente amenazas para presionarte, para intimidarte, para que tú busques la forma de pagar, tú tranquilo, ya se podrá negociar la deuda en su momento, en cuanto tú tengas esa capacidad. Nos dice Pedro, ante buró de crédito, su deuda aparece como 97, cuenta con deuda parcial o total sin recuperar. Su miedo es el despacho de cobranza que está cerca de su domicilio. Bueno, eso no te afecta mucho que digamos. Sería cobranza tradicional, no te van a demandar por esa cantidad, por 8 mil pesos. Lo que sí va a haber son amenazas, ya sabes, papeles que dicen que sí te van a demandar, llamadas telefónicas donde te van a decir incluso que ya tienen listo el embargo, pero nada de eso es cierto, porque, repito, y esto es para darte tranquilidad, tu deuda es muy baja, no les convendría el demandarte por esa suma de dinero, imagínate, se van a gastar más de lo que podrían recuperar en el mejor de los escenarios. Bueno, dice Salvador Zalapa a través de Facebook, nos dice hola Salvador. Dice Mónica Quiroz, que saludos, espera aprender algo porque debe mucho. Seguro vas a aprender algo aquí, mi estimada Mónica, estamos a tus órdenes. Salvador nos dice buenas tardes, muy buenas tardes. Mi amigo Ricardo Osuna, le mando un saludote. Y él nos dice que solo para saludarnos a nosotros, al equipo de defensa del deudor, a mi amigo Maurilio Pérez, que hace posibles estos programas, y a mi amigo, el señor David Caballero y a Neftalí de Negociaciones, nos desea buen inicio de semana. Muchas gracias, Ricardo. Te mando un saludo y un abrazo. Israel Santiago tiene una duda. Si él tiene su domicilio en un estado de la República y su acreedor en otro, y este lo demanda, ¿dónde se llevaría a cabo el juicio? En donde esté tu acreedor. Si tú lees tu contrato, tú estás renunciando a tu derecho de que la demanda se lleve a cabo en el estado de la República donde se aperturó el juicio de oficinas. En este caso, la inmensa mayoría de las veces, el 99% de las veces, se llevan aquí en la ciudad de José, en Coahuila, o viven en Durango, o viven en San Luis Potosí, o en Yucatán, donde vivan. La mayoría de los bancos, la mayoría de las financieras, la mayoría de las cajas populares tienen sus oficinas, sus centrales aquí en la Ciudad de México, y aquí es donde se llevan a cabo los juicios, precisamente para complicarle la situación al demandado. Si ustedes leen sus contratos, ahí lo dice claramente, ustedes están renunciando a ese derecho para que el juicio se lleve donde el acreedor prefiera, y el acreedor por regla general lo hace aquí en la Ciudad de México para que la gente que vive en el interior de la República pues la tenga mucho más complicada para poder defenderse. Pero no se preocupen, para eso estamos nosotros, para ayudarles en ese sentido. Bueno, dice María Terramar Brandt que quiere comprar un con un crédito la casa que habita su prima. Ese año ya sale el predial con el nombre del banco. ¿Qué puede hacer para poder comprarla ella antes de que la compre alguien más? Ella no la va a comprar. Pues habría que ver ciertas condiciones, ¿eh? ¿Por qué razón va a salir a la venta? Tu prima te la podría vender directamente sin mayor complicación. ¿Qué pasó ahí? ¿No se pudo pagar? En este caso, mi estimada María, como es un problema extenso, donde necesitamos detalles muy específicos, mi consejo es que mejor nos llames por teléfono para que podamos atenderte con calma, porque las asesorías de este programa son cortas, no pueden ser muy extensas, y platicar sobre tu asunto, ver de qué forma podrías tú ofertar para que tú te puedas quedar con esa propiedad. Hay que checar muchos detalles, pero es posible, ¿eh? Es viable que pueda suceder. Lo Abraxas, le mando saludos. Montserrat Licea también. Julio Osuna, le mando saludos. Carlos Sámano dice, saludos desde Alabama. Saludos, por supuesto, a las personas que nos escuchan dentro y fuera de México. A todas las personas que nos sintonizan en otros países, sobre todo en Centro y Sudamérica. Les recuerdo que las leyes cambian de país en país. Lo que ustedes escuchan aquí, a lo mejor no aplica para su país. Entonces, les agradecemos infinitamente que nos escuchen. Mucha gente de Guatemala, de Ecuador, de Honduras, de Perú. Nos escucha muchísima gente. Acérquense con abogados de sus localidades. En Argentina tenemos Defensa del Deudor. Allá sí pueden ir directamente con Defensa del Deudor Argentina, próximamente en Chile. Y en España también ya existe la Defensa del Deudor. Pero en los países donde no hay Defensa del Deudor, como aquí, lo ideal es que se acerquen con un abogado de su confianza para que les brinde asesoría puntual, que se base en las leyes vigentes, comerciales y mercantiles de su país. Es muy, muy importante, porque sí, no se vayan a ir con la finta, quieran aplicar en su caso exactamente lo que escuchan en este programa, que está basado en leyes mexicanas, y les resulte contraproducente. Por favor, es un consejo, les agradecemos que nos escuchen, no dejen de hacerlo, pero es importante que entendamos cómo funciona. Antonio Hernández, muy buenas tardes. Hace 15 días empezó a negociar con Secorse sobre una deuda que tiene con Banco Inbursa. Pero con un asesor nuestro le dice que no son válidas esas cartas convenio. ¿Nosotros le podemos ayudar a negociar? Pues sí, con mucho gusto te podemos ayudar a negociar. Inbursa es un acreedor, pues digamos difícil, por decirlo de alguna forma. Se complican sus negociaciones, pero son posibles. Y sí, hay que verificar muy bien las cartas convenio. Lo dijimos apenas para Dinero en Imagen hace algunas semanas, una semana. Hablábamos de las quitas, de que muchas veces son engaños nada más de cobradores sin escrúpulos para sacarles un pago y que el cobrador se lleve su comisión muy a gusto porque logró obtener un pago de su parte y después los dejen a ustedes, pues jamás existió el descuento ofrecido. Entonces es muy, muy, muy importante verificar carta convenio, que venga bien estructurada, validar el descuento con el acreedor directamente para saber si es real. Hay que hacer las cosas bien para que no les vean la cara y que después ustedes pierdan dinero y tiempo. Fundamental, mi estimado Antonio. Con mucho gusto te podemos ayudar con tu problema. Proasgu nos dice, ¿qué debe hacer? No tiene trabajo. Pues depende a quién le debas, mi estimado Proasgu. ¿Cómo está el asunto? Platícanos un poco. Dice Jesús Medrano que quedó a deber desde 2013 a Banamex. Ya nunca le cobraron. ¿Habrá demanda? No lo sé. Será cuestión de checar cómo está tu situación en el Buró de Crédito. Obtén tu reporte de crédito especial para saber qué pasó con esa cuenta. Ya tiene 5 años. Mucha gente dice, ay, pues ya no me hicieron nada, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en estos programas. Cuando ustedes dejan de pagarle a un banco o a una financiera o a una caja popular, pueden pasar seguro 3 cosas. Una de 3 cosas va a pasar 100% seguro. Así estemos hablando de unos meses, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años. Seguro va a pasar una de estas 3 cosas. La primera, la más probable, es que vendan su cuenta. Que el banco no les pueda cobrar y ponga su cuenta en venta mediante subasta pública y alguna empresa que se dedica a comprar cartera vencida la compre, y eso lo van a ver ustedes en su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Ahí el gran problema primero es la venta de la cuenta, que es una calificación muy negativa en el Buró de Crédito, muy difícil de eliminar. Eso es lo que les afecta en cuanto a su historial. Legalmente, estos acreedores están invirtiendo su dinero comprando estas cuentas. No van a permitir que se pierda ese dinero. Esto quiere decir que su nivel de riesgo de demanda se incrementa. Ya no los demandaría el banco, los demandaría el adquiriente, la empresa que compró su cuenta. Bueno, eso es en cuanto a la venta, que es lo más probable que suceda cuando uno no paga una deuda. Lo segundo más probable, digamos que ocurre con entre un 30 y un 40% de la cartera vencida, es que el banco, la caja popular o la financiera decida demandarlos por la vía mercantil. Entonces podría ya no aparecer su cuenta en el buró de crédito un tiempo y de pronto, pum, les llega la demanda y vuelve a aparecer esta situación reflejada en su historial crediticio. Recordemos que este tipo de títulos ejecutivos de crédito, como son los contratos de apertura de crédito que ustedes tienen con los bancos, o el estado de cuenta verificado por un contador que el mismo banco asigna, tienen una vigencia de hasta 10 años para que puedan proceder por la vía mercantil en su contra. Entonces, si tenemos 5 años sin pagar, no quiere decir que ya no nos vayan a demandar. Mucho ojo con eso. Y finalmente, lo menos posible, porque los bancos solamente lo pueden hacer con el 2% de su cartera vencida, es que el banco decida deducir fiscalmente esa cuenta como incobrable, lo cual también les afecta porque, primero, la calificación en el buró de crédito, el que aparezca como incobrable, les afecta bastante. Y en segundo lugar, el asunto fiscal, que ahora ustedes tendrían que declarar ese dinero que no le pagaron al banco ante la Secretaría de Hacienda como un ingreso y tendrían ustedes que pagar los impuestos correspondientes. Entonces, seguro, con cualquier cuenta que ustedes no paguen a un banco, a una financiera o a una caja popular, seguro va a pasar una de estas tres cosas. Mucha gente dice, no te hacen nada. Eso es falso. No porque una deuda tenga 3, 4, 5, 7 años y que no les hayan ya requerido el pago, quiere decir que ya ahí murió el asunto, ¿no? Es importante que obtengamos nuestros reportes de crédito especial en el buró de crédito cuando menos un par de veces al año para monitorear estos asuntos y saber qué pasa antes de que nos perjudique de verdad, ¿ok? Entonces, mi estimado Jesús, ese es mi consejo, obtén tu reporte de crédito especial en el buró de crédito para saber cómo la están reportando en este momento. Si no aparece, no quiere decir que ya no debas, que ya no te la vayan a cobrar. Simplemente ese registro está eliminado por tiempo, podría ser, pero la deuda sigue su vida legal, aunque no aparezca en el buró de crédito. Sigue su vida legal y en cualquier momento podría suceder una de estas tres situaciones. Dice Proasgu que su esposo tiene un crédito hipotecario, lleva 8 meses sin pagar, pero no le habla el banco ni nada. ¿Lo pueden embargar? ¿Algo así? ¿No duerme? Sí, claro, por supuesto, y seguro lo van a hacer. Cuando hablamos de créditos hipotecarios, 100% seguro van a demandar. Mucha gente piensa que no va a suceder porque pueden pasar meses o años. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, donde un grupo de familias en un fraccionamiento, varias familias en un fraccionamiento, tenían créditos Infonavit que se dejaron de pagar por 15 años. Ninguno lo estaba pagando. Y pensaron que el Infonavit ya no iba a proceder. Y desgraciadamente llegó un día, ya el proceso judicial muy avanzado porque no hicieron caso, y llegó el día del desalojo y lo sacaron de esas casas, con todo y sus muebles y todo van para afuera, y les quitaron las casas, 15 años después. Entonces es importante, Proasgu, acercarnos con el acreedor, no porque no nos esté llamando quiere decir que no estén trabajando en su asunto. Lo ideal es acercarnos, ver opciones, platicar con él, que se vea la intención de pago, tratar de llegar a un arreglo, de no ser posible, bueno, buscar otras opciones para que ustedes no pierdan este inmueble y que se pueda pagar, pero no desatenderlo. Un problema no se va a resolver nunca preocupándonos. Los problemas no se resuelven preocupándonos, por ellos se resuelven ocupándonos de ellos. Lo que tienen que hacer, tú y tu marido, es dejar de preocuparse y comenzar a ocuparse para que lo puedan resolver. Contacten a su acreedor, vean qué opciones les da. Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, el acreedor va a preferir llegar a un mal arreglo con el deudor que iniciar un buen pleito en su contra. Esa es la regla general. Entonces, si ustedes se acercan con el acreedor, plantean su situación, muchas veces el mismo acreedor les va a dar opciones. Hay que valorar estas opciones, si son viables o no son viables. Si ustedes tienen la capacidad, bueno, aceptarlas, firmar los documentos necesarios para que todo quede bien formal y comenzar a pagar bajo este esquema ofrecido. Si ustedes no tienen esa capacidad, bueno, esto no quiere decir que ya se acabó y ya no se puede hacer nada, no. Hay más opciones que se pueden buscar por otros medios. A lo que voy es que hay que hacer bien las cosas. Dejar de preocuparse, comenzar a ocuparse, es el inicio para darle solución al problema. Loa Braxas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Lao nos dice que nos manda un saludo y un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Malcolm Moreno dice, buena tarde. Debe una hipotecaria. Esta es la tercera. No le firmó nada, nada más a la primera. Pagó 8 años y medio de 15, pacto desde 2013. No ha pagado, hay riesgo de quitársela. Gracias, sí, claro, por supuesto, y alto. Habría que ver si no hay incluso ya una demanda en proceso, mi estimado Malcolm, porque podría haber desalojo en cualquier momento. Si hay un juicio y tú no hiciste nada al respecto, podría haber un desalojo en cualquier momento. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso, mi estimado Malcolm. Por favor, te voy a pedir que nos llames por teléfono. También a Proasgu. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos regalen una llamada y platiquemos un poquito más, con más detalle sobre su situación y ver opciones. ¿Se puede solucionar? Claro que se puede. Pero se necesita comenzar a trabajar, no dejarlo así, a la deriva. Así no se va a solucionar. Un problema que se deja a la deriva no se soluciona por sí solo, nunca. Lo que va a pasar es que más adelante nos vamos a encontrar con ese problema, pero ya mucho más complicado. Los problemas se resuelven, pues, trabajando en ellos, resolviéndolos, comenzando a buscar opciones. Así es como se resuelve un problema de este tipo. Mónica Quiroz, ¿puede demandar una institución que la molesta a su celular buscando otra persona que les debe? Ya la reportó vía telefónica con la misma institución porque es su cliente, pero aún siguen. Le llegan también mensajes de oferta para esta persona, para el deudor, para que pague, o le avisan que ya van a proceder judicialmente. Lleva más de un año con ese problema. Mónica, necesitaríamos saber de quién se trata, de quién te está molestando, un banco o una tienda, porque son instancias diferentes. Si es un banco, por ejemplo, si es una institución financiera, tendrías que presentar una reclamación formal ante la Condusef por la mala cobranza. Si se trata de una tienda departamental, de una compañía telefónica, de una compañía de televisión de paga, en este caso la reclamación se presentaría ante la Profeco. Pero sí, sí, puedes presentar las reclamaciones y verás que se irán disminuyendo esas llamadas hasta que se agoten y ya no te molesten más. Dice Anita Karen que si le podemos ayudar, esto tiene una deuda de 7,000 pesos con Credifranco y tiene 3 días de atraso. Y le han estado llamando unas 15 veces al día de diferentes números y solo es una grabadora. Cuando decidió llamar con ellos para pagarles en pago, su respuesta fue un no y ahora no sabe qué hacer. Ok, son 7,000 pesos nada más. 3 días de atraso, no pasa nada, págales en cuanto te sea posible. Es muy poco el tiempo de atraso, no te pueden bloquear la cuenta con tan poco tiempo de atraso. Agarra el dinero y paga, simple y sencillamente, no les pidas autorización. Y así continúa pagando. Obviamente tienes que hacer cálculos, saber bien cuántos intereses se han generado por tu atraso y cubrirlos también. A lo mejor no puedes cubrir todo ahorita, paga lo que puedas, lo más que puedas. Y no sé si se pague por semana, por quincena o por mes, pero la próxima vez que te toque pagar, paga lo más que puedas hasta que te pongas al corriente. Pero ellos no te pueden decir, ya no se puede, ¿no? Por 3 días de atraso, no. Si tuvieras 3 meses de atraso, por ejemplo, hay contratos que así lo estipulan, el crédito se cancela y te podrían requerir ya el pago total. Entonces ya no podrías hacer pagos parciales porque las cuentas se bloquean. Pero por 3 días no te van a bloquear la cuenta. Entonces tú agarra y paga. No les pidas autorización y la próxima vez que te toque paga también, si no puedes completo, lo más que puedas. Solamente calcula y toma en cuenta que si no pagas completo te van a estar cobrando intereses hasta que se liquide en su totalidad la deuda. Bueno, dice Arelia Aguilar que, buenas tardes, tiene una demanda de Dalton por compra de una moto. La demanda fue en 2015, todavía es válida, nunca la pudo responder porque la demanda fue en Guadalajara. Y nuestro amigo vive en San Luis Potosí, gracias. No, pues sí, habría que ver en qué va el asunto. En una de esas te van a quitar la moto. No sé si ya te la embargaron de entrada, si el bien que garantizaba el pago lo embargaron al momento de que te emplazaron, o si no lo embargaron y todavía tienes posesión del vehículo, te lo podrían embargar en cualquier momento. Hay que ver en qué va el asunto y siempre contestar las demandas. Yo sé, lo decía yo al principio del programa, muchos acreedores utilizan esta situación, ¿no? Que ustedes renuncian al asunto de que el juicio se lleve en el estado de la República donde aperturaron la cuenta o el crédito y que se lleve a cabo donde el acreedor decida. Entonces el banco va a preferir siempre buscar la forma de que ustedes tengan, pues, más complicaciones para que se puedan defender. Por eso es que casi todos los juicios se llevan en la Ciudad de México y nuestros amigos que viven en el interior de la República lo tienen mucho más complicado, o si no también en Guadalajara, otra ciudad donde se llevan muchos juicios, por eso es que tenemos oficina también allá, en el Estado de México también se llevan muchos juicios, por eso también tenemos oficina ahí. Entonces, hay que ver en qué va el asunto, si ya hay sentencia, o qué pasa, para saber de qué forma te podríamos ayudar. Torres Carlos, muchas gracias, qué bueno que te guste el programa. Alejandra Juárez, platícanos cuál es tu asunto. Carlos Tapia, tiene dos deudas con dos bancos. Una la está pagando, pero la otra tiene 4 meses que no la puede pagar. ¿Es posible que le podamos ayudar a negociar esa última? Claro que sí. Nada más dinos con qué banco es el problema, cuánto le debes, de qué tipo de crédito se trata, y ya vemos de qué forma te podemos ayudar, mi estimado Carlos Tapia. Alejandra Juárez dice que debe Bancomer, se enfermó, tenía más de 15 años de ser su cliente y no pueden pagar, le mandan ofertas de pago del 10%, ¿será legal? No, ¿de qué es legal? Es legal, las quitas son legales, pero hay que ver si es realmente una quita, si el banco está autorizando ese descuento o si solamente se trata de un engaño de un cobrador que busca sacarte un pago. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿y por qué el cobrador hace eso? Es muy sencillo. A los cobradores les imponen metas, que si no cumplen, incluso hasta los corren. Lo que hace el cobrador para llegar a esas metas de recuperación de dinero es mentirle al deudor. Y le inventa descuentos, le dice, pague usted el 10% de su deuda y con eso liquida. Y la gente muchas veces, la mayoría de las veces por desgracia, pues cae redondita. Como tiene esa esperanza, ese deseo de liquidar la deuda, pues no investiga y va y paga. Paga el 10% y piensa que ya con eso liquidó su deuda. Como hubo un pago, pues la dejan de molestar a esta persona, pues un mes, 2 meses, 3 meses, depende del acreedor. Pero de pronto vuelven las llamadas. Oiga, ¿y cuánto va a pagar el resto? Y el deudor dice, oiga, pero es que a mí un cobrador me dijo que si pagaba el 10% liquidaba. El banco va a decir simplemente, yo no tengo ese registro, aquí no aparece nada más que un pago parcial que hizo usted tal día, pero todavía me debe el otro 90% más intereses. Entonces, ¿son legales las quitas? Claro, por supuesto. Los bancos las ofrecen todo el tiempo. Lo que hay que hacer es verificar que se trata realmente de un descuento que el banco está ofreciendo para que liquidemos esa deuda, o si por el contrario, como la mayoría de las veces sucede por desgracia, es solamente un engaño, un timo, una estrategia del cobrador para sacarle un pago al deudor, que el cobrador se lleve su comisión, llegue a sus metas muy a gusto y deje al deudor a la deriva, y luego el deudor llama preguntando por el cobrador al despacho, o incluso hasta el mismo banco, porque a veces los ofrecimientos vienen directos del banco. Y resulta ser que esa persona ni trabaja ahí. ¿Por qué? Porque el cobrador nos dio un nombre falso. ¿Cómo sabemos quién está del otro lado de la línea, que realmente es Juan Pérez, como nos dijo? Entonces llama el deudor preguntando por el cobrador Juan Pérez, y le dice, no, ese señor aquí nunca ha laborado. Oiga, es que me hicieron un ofrecimiento para liquidar mi deuda, que solo con el 10%, no sabemos de lo que nos está hablando. Lo que sí sabemos es que aquí en nuestro sistema parece que usted hizo un pago y todavía le debe al banco. Nada más. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Perdieron dinero, perdieron su mora, aceptaron el monto adeudado en ese momento, porque al hacer el pago, automáticamente están aceptando el monto adeudado en esos momentos. Entonces ahora habría que negociar sobre esa suma de dinero. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pedir carta convenio, siempre. Verificar que la carta convenio venga perfectamente bien elaborada, porque es un nuevo contrato, una carta convenio es un nuevo contrato con términos y condiciones diferentes de lo que habíamos pactado al principio con nuestro acreedor cuando nos otorgó el crédito. Todo eso cambia, ahora vamos a pagar de otra forma, bueno, pues eso es la carta convenio, un nuevo contrato que sustituye al anterior. Y finalmente, verificar el descuento con el banco, llamarle al banco, decir, oiga, fíjese que me están ofreciendo un descuento, quiero ver si es cierto. No le van a decir de cuánto es el descuento, no le van a decir de cuánto es su deuda, no le van a decir la fecha de pago, porque así es como van a verificar que el descuento es real. Si el banco les dice, ah, sí, mire, su descuento es del 90%, nos va a pagar usted el próximo 19 de febrero, el monto que nos adeuda es de 110,414 pesos con 37 centavos. Si todo eso coincide perfectamente con lo que está en la carta convenio, porque repito, es un documento legal, es un nuevo contrato, eso quiere decir que el descuento es real y que hay muchas posibilidades de que todo salga bien. No el 100%, pero si no llega a salir bien, se podrá presentar la reclamación correspondiente ante Condusef. Pero ya, con eso podemos tener la tranquilidad de que al menos el banco sabe que existe el descuento, es el que lo está otorgando. Si ocurre lo contrario, si el banco nos dice, no, ¿sabe qué? Yo no sé de qué me está hablando, arréglese con el despacho, o no tengo esa información, o la información que nos da el banco no coincide con la información que aparece en la carta, bueno, pues quiere decir que no hay ningún descuento, que simplemente el cobrador dijo, perfecto, esta persona seguramente va a caer en el engaño, le ofrezco un muy buen descuento, va a ir a pagar, y pues al rato yo me lavo las manos, sigo cobrando, y el deudor que se haga bolas, ¿no? Entonces tengan cuidado. Hablamos para el periódico apenas, para El Economista, hace como un mes y medio, para el periódico El Economista hablamos de eso, y también hace poquito, hace una semana, hablamos para Dinero en Imagen sobre el mismo tema, para que entiendan ustedes la gravedad del mismo, lo común que es que los engañen con ese tipo de descuentos falsos. Y es que aquí llegan muchísimas personas con este problema. Oiga, es que el banco me ofreció un descuento y ahora no me lo está respetando, y pedimos la carta convenio y no tienen la carta convenio, solamente un folio, o la carta convenio está mal hecha, o está muy bien hecha la carta, pero no la validaron, y el banco dice, bueno, pues la carta está muy bonita, pero yo no sé de qué descuento esté hablando esta persona. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Dice Lauraxas, si se llega a vender la cuenta, ¿se vería reflejado en el buró con el nuevo contratante o con el banco? Si se llega a vender la cuenta, mi estimado Lau, aparecería ya como cuenta vencida, vendida. En la parte de detalle, en la parte de abajo de tu reporte en el buró de crédito, aparecería la clave C de casa, V de vaca, CV. Esto quiere decir cuenta vencida, vendida, y aparecería el mismo número de cuenta, pero aparecería con otra razón social, ya no con la del banco, sino con la del adquiriente, con la empresa que compró esa cuenta. Así es como podemos saber precisamente si es verdad o no que nuestra cuenta ya fue vendida, porque muchos cobradores, sabemos bien, son mentirosos, y le dicen a la gente, no, es que nosotros ya compramos su cuenta, somos los dueños, y no es cierto, se los dicen nada más para asustarlos, pero eso lo pueden saber fácilmente obteniendo su reporte de crédito especial. Y ahí indicará si todavía le deben al banco, bueno, su cuenta aparecerá con el banco, porque el saldo, el adeudo, seguirá apareciendo ahí en esa parte del buró de crédito con el banco. Y si ahora le deben a un adquiriente, bueno, entonces el saldo con el banco será de ceros y la clave CV, cuenta vencida, vendida, aparecerá en su reporte en el buró del crédito. Así de sencillo, pueden corroborar si es cierto o no que un despacho es, perdón, un despacho no, una empresa. Una empresa es la dueña de su cuenta. Ross Chacón dice que tiene una deuda con Ford Credit y le están hablando que ya demandaron, que le va a llegar la demanda. ¿Le podemos ayudar? Claro que sí. Mira, si te están llamando para decirte que ya te demandaron, eso no es cierto. Si se tratase realmente de un despacho de abogados, te diría que pagues en determinado número de días o van a proceder legalmente. ¿Sí? Es como una especie de ultimátum, una invitación a conciliar. El despacho de abogados sabe muy bien cómo se debe trabajar y te diría, tenemos nosotros la representación de su acreedor, en este caso Ford Credit, que nos encomienda que la demandemos en caso de que usted no pague el adeudo que tiene pendiente con ellos. Pague usted antes de tal número de días y si usted paga, bueno, pues ya no procederemos. ¿Te das cuenta? Ellos aún, pues para el bufete de abogados mucho mejor porque ya no invirtió en el juicio. Pues mucho más alta su comisión así. En cambio, cuando te hablan y te dicen, ya lo demandamos, ahí ya sabemos que no se trata de un despacho de abogados, porque ningún despacho en su sano juicio, de abogados, no de cobradores, de abogados, te va a decir que ya te demandaron cuando todavía ni te emplazan. Una cosa es decirte, lo vamos a demandar, y otra cosa muy diferente, ya te demandamos o te vamos a embargar. Son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, si te dicen, ya te demandamos y la demanda está en proceso, eso es mentira. Si te dicen, ya te vamos a embargar tal día, eso es mentira. De cobradores que buscan con estos correos, con estas llamadas, con estos mensajes, intimidar al deudor. Entonces hay que saber distinguir las sutiles diferencias para saber si se trata realmente de abogados que fueron efectivamente contratados por el acreedor para iniciar un proceso judicial en nuestra contra, o se trata solamente de una advertencia, de una invitación a conciliar, sin dar fechas de embargo, ni números de expediente. Bueno, ahí estamos hablando de abogados. Si el asunto es, ya la demandamos, vamos a irlo a embargar, va a ver usted, ahí son cobradores. En este caso, por lo que nos cuenta Ross, son simples cobradores que tratan de asustarla. Ahora, el nivel de riesgo de demanda es alto porque existe un bien que garantiza el pago de la deuda, se trata del coche. Pero se puede negociar. Mi consejo, por ahora no guardes el coche en tu domicilio, guárdalo en otro lado. Por si realmente llega a haber una demanda en el futuro, pues solamente te puedan emplazar, pero no te puedan embargar la unidad. La posesión de ese coche es lo que nos va a ayudar mucho durante el juicio. Y también llámanos por teléfono para que podamos platicar contigo un poquito más a detalle acerca de tu situación y ver las opciones que existen para darle solución. Vámonos al chat de la radio de Defensa del Deudor. Muy buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Dice Selene, ya la respondimos, Pedro también. Dice Selene, una persona liquidó un crédito personal con Scotia. No le mandaron carta finiquito, pero en el buró ya aparece como cuenta cerrada con quita. ¿Qué pasa con eso? Gracias, nos dice Selene. ¿Quiere decir que ya liquidó? Aunque no le hayan mandado la carta finiquito por parte del banco, porque a veces se atrasan, si en el buró de crédito el banco ya está reportando la deuda como liquidada, pues ya es eso. Legalmente ya pagó, ya no debe. Lo ideal es que pida su carta convenio, carta finiquito, por supuesto. Pero de entrada ya, legalmente, ante el banco, ya no debe, ya se pagó con quita. Andrés tiene 9 meses en mora con Liverpool, debe 80,000 pesos, le hacen un descuento del 50%. Podría tener más descuento, tiene ya varias promesas incumplidas. Híjole, es poco probable, que te den un descuento mayor en este caso del 50%, yo no me arriesgaría, yo lo aceptaría. Porque posiblemente, en una de esas, ya no te vayan a dar más descuento. Es lo más seguro. El 80% de posibilidades, vaya, de que ya no te vayan a dar un descuento mayor por las promesas incumplidas. Lo hemos dicho en programas anteriores. Lo ideal es que ustedes no hagan muchas promesas de pago. Si no van a poder pagar, mejor no hagan promesas de pago. Porque eso afecta al final su negociación. Entonces, si no van a poder pagar, ¿sabe qué? Yo no puedo pagar de momento. No, pero necesito que me dé una fecha de pago. No puedo dar una fecha de pago porque no tengo esa capacidad económica. En cuanto yo me estabilice, con todo el gusto del mundo. Así es como se tienen que manejar ustedes, por favor. BCM dice que su acreedor es Bancomer, debe 3 mensualidades de su crédito de auto. El monto es por 15,000 pesos y fracción. Su crédito es a 5 años, lleva 3 años y medio pagando. Pero ellos amenazan con quitarle la unidad. ¿Es posible? Sí, claro. Y más que ya tienes 3 meses sin pagar, seguramente ya se canceló el crédito. Y entonces se tendrían que renegociar las condiciones para que lo puedas pagar. Pero sí, ya existe un riesgo real de que te vayan a demandar para recuperar el vehículo. Ojo con esto. Ellos no pueden ir y llevarse la unidad así nada más. Muchos cobradores abusan de la falta de información que tienen los deudores. Y le dicen, como no ha pagado, vamos a ir el miércoles por el coche. De una manera muy enérgica, muy fuerte. Y con eso intimidan al deudor. Y el deudor piensa que ellos pueden hacerlo. Porque su lógica les dice, como no he pagado, ellos me lo pueden quitar. Y sí pueden, pero para hacer eso se necesita un proceso. En este caso, el acreedor tendría que iniciar un proceso judicial de carácter mercantil en contra del deudor para solicitar el embargo del bien que quedó en garantía para el pago de esta deuda, en este caso el coche. Los de poder sí pueden, pero no es tan sencillo. Mi consejo, mi estimado BCM, es el mismo de hace un rato. No guardes el carro en tu casa. Guárdalo en otro lado para que, si realmente te demandan y te van a emplazar, no se puedan llevar el coche. No es tu obligación tener el coche ahí, ni estarías haciendo nada ilegal. Tú puedes guardar el coche donde tú quieras. Entonces, mi consejo es no lo guardes ahorita ahí. Por si llegan a emplazarte, solamente te emplacen y el juicio inicie sin que ellos tengan la posesión del bien. Y también llámanos por teléfono para que platiquemos con mayor detalle sobre tu situación y ver opciones para que puedas liquidar esa deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Dice Selene que contestemos la pregunta. Una persona liquidó. Ya la contestamos, mi estimada Selene. Disculpa la demora, pero luego en Facebook tenemos muchísimo trabajo, pero siempre procuramos contestar todas las preguntas. Todas. Choc 47, saludos. Selene, por favor, que le digamos a qué mail para reactivar. Mira, Selene, el mail donde puedes reactivar tu usuario es el siguiente: contacto@dddmx.org. Lo repito, contacto@dd, o sea, triple d de dedo, @dddm de Miguel x.org. Ahí nos mandas tu solicitud. Me gustaría reactivar mi usuario. Y en 48 horas aproximadamente quedaría reactivo. Te llegaría un correo señalando esta situación, que ya fue activado nuevamente tu usuario. Y ya lo podrías usar de manera normal. ¿Vale? Y disculpa la demora en la respuesta, pero te digo, es que, híjole, muchísima chamba de este lado. Y del otro lado también, por supuesto, pero trato de ir más o menos en orden, ¿no? Dice, ay, cuántas preguntas el día de hoy. Dice, ya me movieron todo el asunto, disculpen ustedes. Ahorita me pongo al corriente. Aquí está. Alejandra Juárez dice que un familiar le debía a Homex un excedente como de 7,000 pesos y desapareció esa empresa hace 7 años. Ya han ido a requerir el pago, pero los que van a cobrar, ninguno tiene el pagaré. Dicen que está en Culiacán o quién sabe en dónde. Dile a tu familiar que obtenga su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para ver cómo aparece la deuda reportada actualmente ahí. Ese sería un inicio. Si no aparece, tendríamos que investigar un poquito más a fondo. Pero si aparece ahí, bueno, nos ahorraría muchísimo trabajo. Aurora Huereca dice que una tienda departamental puede embargar, según ellos les debe 20,000, pero según Aurora les quedó debiendo menos de 5,000. Bueno, habría que ver cuánto tiempo lleva sin pagarles. Recordemos que existen tasas de interés y esas tasas de interés, ordinarias y moratorias, pues van incrementando el monto adeudado. 5,000 pesos se pueden convertir en 20, 30, 50,000 pesos por esos intereses que se van acumulando. Entonces, mi estimada Aurora, habría que saber bien cuánto dinero, perdón, desde cuándo no les pagas y qué tasa de interés se pactó, ¿no? ¿Cuáles son las tasas de interés ordinaria y moratorias pactadas para poder hacer el cálculo y saber si realmente les debes 20,000 pesos? Ahora, no nos dices de qué tienda departamental se trata, pero la mayoría de las tiendas departamentales grandes, como Coppel, FAMSA, Sears, Liverpool, etcétera, reportan ante el Buró de Crédito. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito y ahí va a decir exactamente cuánto dinero debes, porque también entendamos que pues la mayoría de los cobradores les mienten en ese sentido. Les dicen que deben 30, 40, 50 mil pesos, cuando ustedes solamente debían 5 mil, 7 mil, 8 mil. Y les dicen esto para que ustedes se asusten, digan, ¡ay! De 5 mil ahora debo 20 mil, ¿qué va a pasar? Dentro de unos meses voy a deber 40 mil, y no es cierto. Se los dicen los cobradores para que ustedes, repito, se asusten y salgan corriendo a buscar un arreglo y a veces hasta le sacan dinero de más. Entonces, lo primero es saber bien cuánto se debe. Eso. Puedes contactar directamente a tu acreedor y solicitar un estado de cuenta, tu saldo actual. Puedes obtener tu reporte de crédito especial y así saber cuánto debes. O puedes hacer el cálculo, dependiendo del tiempo que llevas de atraso, con las tasas de interés pactadas y así saber aproximadamente a cuánto asciende tu deuda en la actualidad. Serían los tres medios para saber cuánto dinero se debe realmente, mi estimada Aurora, y de ahí partir, ¿no? Por 5 mil pesos no te van a demandar, es muy poco. Por 20 mil ya existe un riesgo. Por eso es importante saber cuánto se debe para poder diseñar una estrategia que se adecue a esa situación. Dice Judith Rojina que con Royal Prestige son groseros. Y va pagando y una sola vez se atrasó y amenazan con Buró de Crédito y siempre es lo mismo. Bueno, entendamos que todos los que obtenemos un crédito, que compramos este tipo de productos de Royal Prestige, que contratamos una línea telefónica celular, que contratamos televisión de paga, que sacamos una tarjeta de crédito, todos estamos en el Buró de Crédito en ese momento. Lo que cambia es nuestra calificación. Puede ser buena si pagamos puntualmente o mala si nos atrasamos. Es así de sencillo. Con eso acabamos con la amenaza de lo vamos a mandar al Buró de Crédito. No, espérame tantito. Yo ya estoy en el Buró de Crédito desde que te compré ese artículo con Royal Prestige. Lo que va a cambiar es mi calificación. Si yo te pago puntual, pues voy a tener buena calificación. Si me atraso una vez, no va a pasar nada. No tendré tan mala calificación si me pongo al corriente al siguiente mes. Volverá a mejorar mi calificación. No es grave atrasarse. A todos nos pasa. Bueno, dice Alejandra Juárez, que si le podemos ayudar a negociar su deuda con Bancomer, son dos tarjetas, ¿cómo nos contacta? Ahorita te paso nuestros datos a todos, para que vayan preparando lápiz y papel, les voy a dar nuestros datos de contacto para que se pongan en contacto con nosotros y les podamos ayudar. Dice Felipe Gallegos que si se tiene un préstamo en bursa con Telmex, pero tiene atraso, ¿se puede cambiar el número telefónico? No sé, ahí tendrías que acercarte directamente a tienda, ¿eh? y de las políticas que tenga en ese momento Telmex, porque varían. A veces sí te dan la oportunidad de cambiar el número telefónico, a veces no te dan esa oportunidad. Tiempo atrasado, de atraso, perdón, monto adeudado. Todo eso también afecta. Dice, hola corazón, le etiqueta a una persona, muchas gracias. Ricardo Osuna nos dice que si nosotros podríamos sacar su reporte en el Buró de Crédito. Claro que sí, mi estimado Ricardo, te ayudamos con eso sin problema. Edith Luna dice que si le podemos decir el mail para reactivar su cuenta en el foro. Gracias. Claro, Edith, es contacto@dddmx.org. Lo repito, contacto@dddmx.org. Bisael Vázquez dice que tiene problemas con su casa, tiene como 3 años en Estados Unidos, dejó de pagar y el día de hoy no le dan respuesta para pagar. Con un amigo que le hizo favor de checar su cuenta y su sorpresa que aparece adjudicada la casa. Solicitó una aclaración y no le dan respuesta. Su deuda es con Infonavit. Híjole, complicado asunto, porque ya, se supone que ya hay adjudicación. Voy a necesitar que nos llames por teléfono también, mi estimado Bisael, para poder platicar con más calma sobre tu asunto. Hola corazón, dice, si la deuda es de un familiar, su hermana, y dejó como referencia su domicilio, ¿pueden embargar? No, no pueden embargar ahí, la deuda es de tu hermana, no tuya ni de tu casa, para nada. Cabe mencionar que no firmó ningún documento de aval, ella abandonó el domicilio, ¿no? Pues cuando lo abandonó, se llevó junto con sus cosas sus deudas. La deuda es del deudor y no del lugar donde vivía. Porque imagínate las personas que rentan sus casas o sus departamentos a otras personas y que esas personas que estaban rentando saquen créditos y luego no los paguen, ni modo que le cobren al dueño de la casa, ¿no? Imposible. Será muy tu hermana, pero no por eso te obligas tú a nada. Ella tiene sus deudas, ella es un individuo, jurídicamente hablando, totalmente independiente, y solamente a ella le podrían cobrar esas deudas. ¿Dónde se encuentre actualmente? No porque dio tu dirección, te las pueden cobrar a ti. Otra estrategia muy común de los cobradores, mucho ojo con eso. Carlos Rodríguez, ya les mandamos a todos los afiliados el WhatsApp. No, si no te ha llegado, checa tu correo de no deseados, porque ya se les mandó desde la semana pasada esta información, mi estimado Carlos Rodríguez. En caso de que no te haya llegado, lo más rápido es que nos llames a nuestras oficinas y se lo solicites directamente a tu asesor. Le dices, oye, fíjate que en el programa de radio Ángel González informó que ya estaban llegando los correos a los afiliados con el WhatsApp que se nos asignó, pero a mí no me ha llegado. Me lo puedes proporcionar y ahí en ese momento te lo dan, sin ningún problema, mi estimado Carlos Rodríguez. Yo no sabía, me informaron apenas en la junta que tuvimos el otro día que ya se habían enviado esos correos. Lau Abraxas dice, cuando debes las mensualidades del carro y se llevan el coche, ¿queda saldada la deuda? A veces sí, a veces no. Se le hace un avalúo al coche y se ve cuánto vale en ese momento en el mercado, dependiendo de sus condiciones físicas y mecánicas, y a veces quedan saldos pendientes y te los pueden exigir. Por eso es importante que ustedes, si les embargan el carro, de todas formas no lo dejen así. No digan, bueno, ya ahí murió. No, porque después les van a requerir la diferencia, el pago. Entonces ustedes se tienen que defender durante el juicio para negociar el valor del coche y que quede liquidada la deuda en su totalidad, ya que se embargó el vehículo. Pero mucha gente dice, pues ya me lo embargaron, ya ahí murió. No. Se va a hacer un avalúo, se van a checar condiciones físicas y mecánicas, que por supuesto hasta el más mínimo rasguño lo van a contemplar y les van a descontar un billete de ahí. Y entonces si el carro en el mercado valía 200,000 pesos, van a decir, no, se lo vamos a tener que tomar en 130,000 por las condiciones y todavía nos debe 70,000 pesos. Y como dejaron así el juicio, porque pensaron que embargando el coche, pues ya ahí quedaba la cosa, pues el juez lo concede. Dice, pues no se está defendiendo esta persona, está en rebeldía, yo le concedo a la parte actora, a quien inició la demanda, esto que me está solicitando, de que todavía debe 70,000 pesos, en este ejemplo, del vehículo. Y llegan los requerimientos de pago por los 70,000 pesos que les estoy poniendo como ejemplo. Entonces, por favor, si les embargan el carro, defiéndanse de todas formas. No digan, el abogado me dijo que ahí quedaba, el abogado del banco, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo le creen al abogado del banco? Ahí se están pecando de incautos, ¿no? Pues el abogado del banco trabaja para el banco y va a buscar la forma de sacarles lo máximo posible. Entonces no digan, es que había el abogado del banco muy amable, me dijo que ya se llevaban el carro y ya no iba a deber. Nada más les están mintiendo para que ustedes no hagan nada, por supuesto. y al rato les venga el cobro. Abusados con eso. Ya se acabó el programa, no puede ser posible. Sí, ya se acabó. Vámonos a las últimas asesorías. Dice Bisael Vázquez, ¿cómo nos puede contactar? Ahorita te pasamos nuestros datos. Ana Lilia Espinosa, ¿qué procede con una persona que vivía en su domicilio, rentaba y se fue el año pasado y ahora hablan al domicilio para cobrar una deuda que dejó el inquilino? No, no pasa nada, no te pueden hacer absolutamente nada. No les hagas caso. Ya ni les contestes. No pueden hacer absolutamente nada. Nada. Obviamente ellos buscan presionar para ver si tú pagas esa deuda, lo cual sería absurdo. Pero a veces sucede, Simple y sencillamente ya no les contestes. Diles, la próxima vez que te llamen, diles, ya me asesoré con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y ya me dijeron que ustedes no me pueden hacer nada. Así que háganle como quieran. Así, así de enérgica, por favor. Y ustedes no me pueden hacer nada. Háganle como quieran. Les cuelgas. El cobrador va a ser el berrinche de su vida. Porque va a decir, maldición. Maldita defensa del deudor. Ya le dijo a Ana que no le puedo hacer nada. A lo mejor hace rabietas y te llama unas dos o tres veces para querer amedrentarte. Ya cuando escuches que es él, le cuelgas. Verás. Ya va a ver que no puede hacer nada ahí. Que no va a poder alcanzar ese objetivo por medio de engaños, de mentiras. Y te va a dejar de llamar. Ya buscará otro objetivo que no tenga asesoría, que no se pueda defender. Pero mientras a ti, tú tranquila, no te pueden hacer nada. Mónica López, saludos desde Chiapas. Por cierto, mi esposa estuvo en Chiapas apenas, en Tuxtla Gutiérrez, este fin de semana. Dice que está bellísimo, pero con un calor fuerte. Bueno, es que nosotros los chilangos lloramos mucho con el clima. Dice Miguel Ángel Salgado que lo agreguemos a... Voy a ocultar, a ver si es posible. Se me hace que no voy a poder. Mi estimado Miguel, borra tu comentario. Te voy a decir por qué. Porque aquí nos estás poniendo tu número telefónico. Y cualquier persona que está viendo, digo, la mayoría de las personas que escuchan este programa son personas de bien, que buscan cómo solucionar su problema de deudas. Pero también nos escuchan muchos cobradores y también podría ser que nos escuche gente malintencionada. Entonces, si ustedes exponen su información personal como números telefónicos, direcciones, correos electrónicos, esa gente puede usar mal esa información. Entonces, por favor, no me la pongan publicada aquí en Facebook ni en el chat de la estación. Si nos quieren proporcionar algún número telefónico, todo por inbox. Cualquier dato personal por inbox. Así solamente nosotros lo podemos ver. Y para que se agreguen a nuestros números, a nuestros grupos de WhatsApp, ya creamos un tercer grupo porque los otros dos ya están saturados. Muy pronto les vamos a poner el enlace para que se puedan ustedes agregar a estos grupos de WhatsApp. Pero mientras les paso nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar y les podamos ayudar en su situación. Nuestros servicios son a nivel nacional, toda la República Mexicana está cubierta. Nuestras oficinas centrales se encuentran en la Ciudad de México, Avenida Cafetales, 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Números telefónicos 0155, la LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5453 y el 5594-5491. Muy pronto vamos a tener un nuevo servicio telefónico fabuloso. Falta, porque aquí tenemos que tener muchos números telefónicos, porque cada uno nada más nos da 3 líneas. Bueno, ahora vamos a tener un solo número, 30 líneas telefónicas a su disposición. Mucho más ágil, mucho más efectivo. Dentro de unos cuantos días estará funcionando para que les sea más fácil comunicarse con nosotros por teléfono, porque ahorita se nos saturan mucho las líneas telefónicas. Como somos la única asociación civil sin fines de lucro que hace esto en México, pues es lógico, nos llama muchísima gente. Y se saturan las líneas, a veces hasta se bloquean, y no podemos atenderlos por esa situación. Ya le dimos solución muy pronto, un número único para poderlos atender en algunas de nuestras sucursales, ¿ok? Bueno, nuestro WhatsApp, para que se puedan agregar a los grupos, ahí sí nos pueden mandar un WhatsApp y decirnos, oye, por favor, agrégame al grupo de WhatsApp para recibir información. Así sí lo podemos hacer. El WhatsApp es el 5586-768307. Lo voy a repetir, 5586-768307. Nuestras oficinas en el Bajío, que se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, ya en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos LADA 0133, 3615-7540 y 3615-2254. Coacalco, nuestras oficinas en el Estado de México, también Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ahí nos pueden llamar por teléfono, mandarnos correo, contactarnos por WhatsApp. Tenemos muchos medios de comunicación a su disposición para que ustedes reciban la atención y la asesoría que necesitan para que puedan resolver sus problemas de deudas, ¿vale? Bueno, rápido, los últimos. Selena, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. BCM, no tienes nada que agradecer. Ya llamó, pero solo le dijimos que le podían recoger el auto y que tratara de pagar puntual. Bueno, hay que ver qué es lo que buscas. ¿Buscas negociar? Sí puedes pagar puntual. Seguro podemos hacer algo por ti. Dice Fernando, ¿pueden llegar a su casa a cobrar? Depende de los cobradores. Depende de los cobradores, pero sí, claro que pueden. María, le debe a Banco Azteca 10 mil pesos, pero dejó de pagar porque le estaban cobrando dos veces lo que pagó y no aceptaron sus tickets donde ella había realizado esos pagos. Por ende, dejó de pagar. Tiene 34 semanas. ¿Le preocupa que embarguen o algo así? No le han llevado ni nada. ¿La pueden demandar? Claro que pueden. Ahí lo que debiste hacer de inmediato, mi estimada María, y esto va para todos ustedes. Cuando el banco les esté incumpliendo en algún sentido, no les reconozca pagos o alguna situación similar, acudan ante la Condusef y presenten una reclamación formal de inmediato. No se esperen porque dejan las cosas así y le están dando la razón al banco. El banco dice, ah, pues no me ha pagado y ustedes tienen derecho a defenderse, pero existen los tiempos y las formas para que lo puedan hacer. Entonces, en el momento en el que el banco les diga, yo no reconozco esos tickets, de inmediato van a la Condusef y presentan una reclamación. Yo he pagado todo esto al banco, aquí hay mis tickets, y el banco no los quiere reconocer. Y con eso ustedes ya tienen un soporte, un respaldo, que les va a ayudar para que el banco se vea obligado a hacerlo. Pues háganlo, por favor. Rapidísimo, Andrés, gracias, sería bueno un envío, el radio, ok, no entendí muy bien, pero siempre estamos abiertos a cualquier idea que nos proporcionen ustedes. Aarón Niga dice que le han llegado archivos de email que dicen pagando y carta convenio y después finiquito. ¿Será cierto? Habría que revisar esos archivos, esos documentos, para ver si están bien elaborados y todavía habría que verificar que los descuentos realmente los esté otorgando el banco y no sean mentiras para sacarte pagos. Bueno, pues nos vamos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos programa el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Aurora dice que después de que el video termine puede ver de nuevo, es que no escuchó dónde respondimos su pregunta. Lo puedes escuchar, mi estimada Aurora, sin ningún problema, espérate unos segunditos después de que acabe el programa, actualizas nuestro muro de Facebook y ahí va a aparecer este programa de radio íntegro, completito, para las personas que no escucharon su respuesta o que la quieren volver a escuchar, lo pueden hacer sin ningún problema. Dice Prex que FAMSA lo está cobrando una deuda de 6 mil pesos y liquidó una lavadora de 12 mil antes de pedir el préstamo y la desbarataron los de garantía y le están cobrando la deuda. ¿Se puede liquidar? Porque le siguen debiendo. Híjole, habría que checar tu caso porque está un poco enredado. No sé por qué la desbarataron. ¿No falló la lavadora? ¿Cómo estuvo el asunto? Ya se acabó el programa, pero llámanos por teléfono, Prex, con mucho gusto te atenderemos. Aurora, ¿a una tienda departamental puede embargar? Sí, claro, es su derecho. Depende cuánto tiempo les hayas dejado de pagar, cuánto dinero les debas, pero sí, por supuesto que lo pueden hacer. Bueno, pues ya nos vamos. Ahora sí, cuídense mucho, pasen muy buena tarde, les deseo muy buen provecho. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones aquí en la radio de la defensa del deudor. A mi amigo y productor Maurilio Pérez le mando un saludo y un abrazo. Yo soy Ángel González. Les deseo lo mejor del mundo y hasta muy pronto.